Bueno, a continuación vendrán los compañeros de la otra historia, ¿verdad? Que, bueno, hemos estado en contacto con ellos. Un fuerte aplauso para los compañeros de la otra historia. Adelante, compañeros. Bueno, nosotros somos un colectivo formado por una gran diversidad, porque, bueno, había muchos intereses entre los que nos conjuntamos, y no solamente es la otra historia, sino es los otros saberes en general, la otra historia, la otra investigación, la ciencia política de nosotros y nosotras, la otra ecología, la otra educación, la otra comunicación también, ¿verdad?, y la otra música. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, ha sido un proceso difícil el conformarnos en un colectivo, porque con esa diversidad de pensamientos, con esa diversidad de ideas y de formaciones también en diferentes áreas del conocimiento y experiencias, bueno, pues ha sido un transitar difícil. Sin embargo, pudimos como colectivo lograr un trabajo, hemos logrado trabajar en la radio, en la frecuencia libre, en la hora sexta, estamos trabajando en el 99.1 a partir del año 2006 más o menos, y bueno, nuestro compañero nos va a ahondar un poquito acerca de lo que hemos hecho como colectivo. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Vladimir, también pertenezco al colectivo La Otra Historia, Los Otros Saberes. Somos un grupo diverso, donde hay hombres, mujeres, gente joven, gente adulta, y también hay gente más adulta. Bueno, nosotros hacemos varias cosas que pensamos que podemos cambiar un poco la situación de, sobre todo ahorita, de los medios de comunicación, que es un duopolio que controla los medios de comunicación en todo México y hasta en Centroamérica. Y nosotros pensamos que para hacer frente a estas políticas neoliberales, pues es hacer nuestros propios medios de comunicación. Y bueno, falta agregar también que nosotros somos un colectivo que somos adherentes a la otra campaña convocada por el EZLN, y somos adherentes, y como adherentes participamos en un programa que se llama La Hora Sexta. La Hora Sexta se transmite todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. De hecho, hoy se transmitió, hay una compañera que transmitió el día de hoy, pero nosotros somos un colectivo que participamos en esta Hora Sexta, en la cual participan muchos otros colectivos, algunos más, otros menos, claro. La idea es que todas y todos participemos en esta hora que pertenece a la Hora Sexta. ¿Qué más? Bueno, y la principal tarea al interior ya de los programas de la radio, pues es hacer las denuncias, como ya mucho comentaron, es también hacer un trabajo de investigación, un trabajo de recolección de datos en cuanto a las diferentes áreas, por ejemplo, la otra música, en cuanto a la otra historia, en cuanto a las diferentes áreas que hemos estado trabajando. Tratamos de hablar también acerca de todo el movimiento zapatista y de ir reportando todos los acontecimientos, pero no solamente las denuncias, sino los avances que se tienen como organización hacia el interior de los caracoles. Bueno, pues queremos invitarlos a que sigan el programa. Hay una dirección de internet en la cual ustedes pueden descargar los podcasts, ¿sí? Ahora los podcasts nos permiten llegar a otras partes y en horarios que no son en vivo. El podcast se llama, si quieren apuntar, http www.lahorasexta.podomatic.com. Entonces ahí nos pueden contactar y bajar, inscribirse a nuestro podcast y bajar los programas. Algunas veces nos hemos visto en cuestiones técnicas que no hemos subido los programas, pero tratamos de que sean varios los que... Bueno, hay varios ahí que ya están y que pueden descargar. También tenemos un correo electrónico, si quieren apuntar, es lahorasexta@gmail.com. Y bueno, también queremos mencionar que estamos participando en la frecuencia libre, que es la 99.1 de FM, que está desde el Valle de Jovel, que transmite todos los días, que es una radio que nació como un colectivo ya desde hace varios años, bastantes años, en San Cristóbal de las Casas, una radio plural, independiente, incluyente, en el cual todos podemos participar y nosotros también. Felicidades aquí a la Radio Proletaria, muchas gracias por permitirnos este espacio y pues los invitamos a que todos los sábados de 11 a 12 nos escuchen en la frecuencia libre 99.1, el programa La Hora Sexta. Gracias.